Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Compadre, fíjate que no tengo trabajo y no puedo pagar la universidad de mi hija Sofía. Esto le dijo Carlos a Pepe hace unos años, con la confianza que da el haber sido amigos de mucho tiempo. Pepe, a pesar de haber vivido también la crisis económica del 94, que afectó a todo el mundo, y de tener tres hijos a quienes también pagarle los estudios, apoyó a su amigo. No te preocupes, Carlos, con mucho gusto yo se la pago. Tú dime a dónde deposito la colegiatura. Así pasaron 5 años en los que Pepe le pagó la carrera a Sofía. Solo que él jamás supo por qué Carlos, su amigo, lo dejó de frecuentar. Después de 5 años, solo se enteró por terceras personas que la joven ya había concluido sus estudios. ¿Y las gracias?, me cuenta Pepe. Sofía nunca tuvo un detalle con nosotros. Y es muy triste porque, bueno, no sé, quizá irme a ver a la oficina, llevarme su diploma. Bueno, hasta con un pastel me hubiera conformado. Pero nada, Gaby, no tuvimos nunca nada. Y además, perdí un amigo. La ingratitud forma parte de nuestro lado más oscuro. Es un tema recurrente, por ejemplo, en las obras de Shakespeare, quien se refería de ella así: odio la ingratitud en un hombre, más que la mentira, la vanidad, la palabrería, la borrachera o cualquier otro hedor de vicio cuya fuerte corrupción habita nuestra sangre. Habría que aclarar que hay diferencia entre el olvido y la ingratitud. Cuando decimos que alguien es ingrato, es porque después de haber recibido un favor, muestra notoriamente hostilidad o resentimiento. En cambio, en el olvido, quizá todos hemos caído. No sé, recibiste un detalle de tu hermana y olvidaste llamarle. Cenaste en casa de unos amigos y se te pasó el día sin llamar para agradecer. Aunque no tiene el mismo impacto que hacerlo de inmediato, a todos podemos entender el olvido o un agradecimiento tardío. En cambio, la ingratitud no se perdona. La pregunta sería, ¿por qué la ingratitud? De acuerdo al Dr. Robert Emmons en su libro Thanks, Gracias, hay varios niveles de ingratitud, así como teorías. Unas conscientes, otras inconscientes. Veamos. 1. Rehusar aceptar que una persona le debe algo al otro. ¿El motivo? Resentimiento, sentido de inferioridad o autoestima baja. Cuando uno se siente poco merecedor de un beneficio, no reconoce la benevolencia del otro, por ende, no hay gratitud. 2. Para evitar una reciprocidad futura. Una obligación de corresponder quizá por la sensación de que la cantidad es tan grande que nunca la va a poder reponer. 3. Soberbia. El aceptar que se le debe algo al otro coloca al receptor en una posición de dependencia del donante. 4. Al recibir un regalo, un favor, un préstamo, el receptor puede verlo como un pago insignificante de alguna deuda pasada, ya sea imaginaria o real. En este caso, el ingrato nunca se siente satisfecho por lo que recibe. 5. El receptor, al recibir un bien, puede ver de manera distorsionada al benefactor como débil. Como él odia la debilidad, en su mente ingrata justifica el tratarlo de manera hostil y agresiva. Y por último, el beneficiado malinterpreta los motivos de su benefactor. Si soy un ingrato, puedo asumir que la persona fue generosa para sentirse bien de sí mismo, para ganar publicidad o para humillarme. Cualquiera que sea la razón, la ingratitud nunca sale bien librada. Socialmente rompe el círculo de hoy por ti, mañana por mí. Además, nunca un ingrato nunca podrá experimentar el gozo pleno que da el ser agradecido. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.